tema es el respeto a la Constitución y la manifestación clara de que hoy vivimos una dictadura, o sea, con todas las letras que eso implica. La expresión cada vez es mayor y la necesidad entonces de reactivar la calle en protesta continuada, sostenida, hasta lograr el objetivo es fundamental. Muchos han dicho, bueno, hablan de 350 calles sin retorno, entre otras cosas. Yo no creo que esa es la expresión exacta. Lo que la expresión exacta creo que es manifestación sostenida y sistemática hasta lograr los objetivos, es decir, rescatar la democracia, retomar nuestro derecho al voto, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, atender la crisis humanitaria que vivimos hoy en Venezuela. Yo creo que esa es la clave de la exigencia que inicia hoy este proceso, insisto, de que hace tres años, el 23 de enero del 2014, dimos una rueda de prensa, recuerdo, hablando de la salida necesaria de la crisis que se avecinaba, del irrespeto ya en ese momento a los derechos de los venezolanos. Creo que hoy queda clarísimo lo importante de esa rueda de prensa que dimos junto a Leopoldo López, Marcelino Machado, Antonio Ledesma y otros. Creo que entonces hoy es un momento idóneo en nuestra historia republicana para retomar estas iniciativas de calle sostenida, sistemática, para lograr los objetivos que es el rescate de los derechos de los venezolanos.